Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En Asia del suroeste, en el siglo XIV, el ejército del conquistador asiático emperador Tamerlane había sido derrotado y dispersado por un poderoso enemigo. Este soberano estaba escondido en un pesebre abandonado mientras las tropas enemigas recorrían la comarca. Estando desesperado, observó a una hormiga tratando de llevar un grano de maíz por una pared perpendicular. El grano era más grande que la hormiga. El emperador contó 69 intentos de la hormiga por llevar el granito. 69 veces se le cayó, pero en la número 70 logró empujar el maíz por la pared, y el emperador, viendo esto, saltó gritando porque se dio cuenta que si la hormiga lo había logrado, él también podía. Reorganizó sus fuerzas y finalmente venció. Todos en la vida hemos experimentado alguna clase de fracaso, pero esa frustración no debe ser un motivo para que abandonemos la carrera. Es necesario adoptar una actitud edificante para aprovecharlo todo para bien. Debemos aprender la gran diferencia que hay entre tener un fracaso o ser un malogrado. Es algo totalmente distinto. Si tuvimos un fracaso, solo debemos aprender de él. Pudo haber sido duro, pero ese fracaso no somos nosotros, sino es solo un desengaño. Como personas inteligentes y perseverantes, podemos utilizar ese mal momento para sacarle provecho. No somos fracasados, solo hemos experimentado un fracaso. El problema está cuando nos sentimos personas fracasadas. Pero no, esto no es así. No somos personas fracasadas. Somos personas valiosas que se han topado con un fracaso que no es más que un obstáculo a derribar, quitarlo del camino, tener imaginación y seguir adelante. Tal vez debamos abrir más nuestra mente y comenzar a ver nuevas y amplias oportunidades que se nos presentan día a día. Todas las personas que han experimentado la superación en sus proyectos han llegado a influenciar y crecer enormemente en su actividad, porque detrás de esos fracasos supieron seguir adelante. Existen muchas biografías de personalidades y todas han pasado por alguna ruina, pero esto no significa que ellos se sintieron personas fracasadas. Por eso, no te sientas que sos una persona fracasada porque no lo sos. Eso es solo una sensación y esa impresión no es la realidad. Podés levantarte y seguir, volver a reconstruir lo que no te funcionó. Hoy es el día para seguir intentándolo. No te canses de seguir adelante. Recordá, no sos un fracasado, solo has fallado un intento. Seguí intentándolo, el éxito te espera. La Biblia dice que los que creen en Dios son más que vencedores, porque Él está ayudándolos. Y cuentan con una gran ventaja, nada menos que a Dios. Y si Dios está de tu lado, no solo serás un vencedor, serás más que un victorioso. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.